Le invitamos en forma especial al estudio del libro segundo de los Salmos. Este segmento incluye los Salmos del 42 al 72. Escuchamos ahora al Dr. Abelardo Limón en la exposición para hoy en la Academia Cristiana del Aire. Amigo, amiga estudiante de la Academia, permítame decirle que no hay razón por vivir la vida en tinieblas cuando leemos y estudiamos la Palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista en el 119. Estamos estudiando los Salmos. Ese es el tema para la lección 5. Bien recuerda, apreciable estudiante, que dimos solo una introducción al segundo libro de los Salmos, cual se extiende del 42 hasta el 72. Estamos ahora estudiando el 44 en adelante. En esta lección solo daremos algunos breves comentarios sobre los Salmos del segundo libro. El Salmo 44 es semejante a los dos anteriores, pero en vez de ser un clamor personal, es más bien un clamor nacional para la presencia de Dios. El autor recuerda los días antiguos cuando los padres se gloriaban en Dios y en su bendición, pero ahora que han sido vendidos, son como ovejas destinadas para el matadero. Dios ha escondido su rostro y el salmista le ruega que se levante para ayudarles. En el 45 encontramos un salmo que se le ha considerado como un canto de amor para celebrar las bodas de algún rey, tal vez usado en la boda de Salomón con la hija de Faraón. Consideramos esto un poco probable porque tal unión representaba una violación a la ley de Moisés. Esta ley es claramente explicada en Deuteronomio 7, verso 1 al 4. Por lo tanto, esta unión de Salomón y la hija de Faraón debió haber sido celebrada no tan jubilosamente por toda la nación, especialmente por los cantores en el templo. El hecho es que las palabras alcanzan un arrebato de espíritu que sobrepasa el elogio legítimo de un rey humano, y más bien entonces concluimos que puede ser aplicable solo al Señor Jesucristo, como lo vemos en el verso 6 y el verso 7 del Salmo 45. El verso 6 y 7 dicen así: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estos versículos son citados en Hebreos capítulo 1, 8 y 9, de tal modo que este salmo es considerado como un salmo mesiánico. Ponga usted, querido amigo, una anotación allí al margen de este Salmo 44, especialmente alrededor de los versos 6 y 7. Ponga ahí las palabras Salmo mesiánico. La interpretación más común de este Salmo es que se refiere a las bodas de Cristo y su iglesia en el cielo, conocidas como las bodas del Cordero. Bien, pasemos al Salmo 46. El Salmo 46 es un salmo de testimonio y alabanza a Dios. Tan sostenido es el tono de triunfo que parece más un canto del pueblo de Israel celebrando la segunda venida del Mesías, al poner fin a la gran tribulación para así establecer su reino milenario. Consta de tres estrofas este salmo, cada una de las cuales termina con la pausa Selah. Si me va siguiendo en su Biblia, usted encontrará al final del verso 3, del 7 y del 11 esta palabra. Selah, S-E-L-A-H, que quiere decir pausa, como a la vez queriendo decir qué le parece o considérelo bien. El verso 10 es una exhortación para que todos guarden silencio delante de Dios, reconociendo que Él es soberano y todopoderoso. En el verso 11 tenemos la frase, «Nuestro refugio es el Dios de Jacob». Es una frase muy expresiva, pues vemos que él acompañaba a Jacob a pesar de sus debilidades y tretas, y fue el refugio de Jacob. De igual manera, lo es para nosotros a pesar de ser indignos. Así que este salmo nos enseña mucho acerca de la bondad del Padre Celestial y nos consuela y anima en la lucha del diario vivir. La próxima vez, amable estudiante, que usted se encuentre totalmente presionado por la lucha de la vida diaria, acuérdese de las palabras del Salmo 46, especialmente las preciosas que se encuentran en los primeros versos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Salmo 47 es un salmo que alaba a Dios como un rey sobre todas las naciones. El Salmo 48 habla de la hermosura y gloria de Sion. Es un cántico compuesto por los hijos de Coré. Cuando llegamos al Salmo 49, vemos en este salmo un comentario sobre la vida, la muerte y la inmortalidad que proviene de Dios. Al estudiar el Salmo 50, vemos que este salmo se atribuye a Asaf y se puede apreciar cómo Dios convoca al pueblo y les habla de su hipocresía cuando ofrecen sacrificios. Da a entender que lo que él quiere es la comunión con su pueblo en base al sacrificio, y no que la persona de mala gana ofrezca los animales para luego seguir viviendo en pecado. Al llegar al Salmo 51, llegamos a un salmo que debe ser leído a la luz del acontecimiento histórico que lo ocasionó. Es aquí donde vemos las terribles consecuencias del pecado de David. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 en adelante, usted encontrará esta historia. El rey David había cometido adulterio y homicidio, por lo cual vino el profeta Natán, y por revelación de Dios le enfrentó con su pecado. David se arrepintió de todo corazón, y el Salmo 51 es el producto de dicha confesión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo escrito aquí en el Salmo 51 es de mucha inspiración y ha ayudado a millares de seres a comprender mejor lo que debe hacer un hijo de Dios cuando ha pecado, señalando a su vez el camino al perdón y a la renovación del gozo. Notamos aquí, apreciable estudiante, que en el Salmo no hay lugar para la justificación propia, ni se presenta excusa alguna, sino por el contrario, David expresa una confesión humilde y un deseo sincero de ser perdonado. Solo Dios puede justificarnos, no nosotros a nosotros mismos. Es menester también creer que Dios borra nuestro pecado cuando nos arrepentimos, porque sin esa fe nuestra oración no tendría algún significado. El verso 4 contiene una verdad muy importante, y esto es que todo pecado es primeramente contra Dios. Contra ti solo he pecado, dice David, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando pecamos somos una vergüenza para Dios y no una honra. Permítame decirle, amable estudiante, por lo tanto, todo pecado es primeramente contra nuestro Hacedor. No importa la naturaleza de la falta, ni cuán liviano pueda ser el pecado, ni quién sea el que sufre entre los hombres. Junto con esto, es también bueno decir que el único verdadero arrepentimiento es el reconocimiento de nuestro pecado delante de Dios, y no simplemente una tristeza natural por haber causado que un hermano sufra debido a nuestra flaqueza. Una buena ilustración de esto se encuentra en Lucas 22:61, donde vemos que Pedro había negado al Señor delante de las personas en el patio y no sentía nada hasta que el Señor Jesús le miró cara a cara. Al darse cuenta el apóstol de que los ojos del Hijo de Dios estaban fijos en él y que Dios sabía todo lo acontecido, salió y lloró amargamente. Este es el arrepentimiento aceptable delante de Dios. Otra verdad que queremos comentar en este salmo es la que encontramos en el verso número 12, donde David pide que Dios le devuelva el gozo de la salvación y no que vuelva a salvarle. «Vuélveme el gozo de tu salvación», dice David, «y espíritu noble me sustente». Por cierto, hay quienes sostienen que si David no se hubiera arrepentido, hubiera muerto y se hubiera perdido en su pecado. Sin embargo, solo Dios sabe lo que sucede en cada caso, y nos conviene no perder el tiempo discutiendo sobre la salvación de David si no se hubiera arrepentido, o la salvación de Salomón, y ocuparnos más bien en llevar las buenas nuevas a toda criatura. El verso 17 enseña también una verdad para todas las épocas, y esto es que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muchos alegan que los últimos dos versos fueron agregados siglos después por algún copista, pero creemos más bien que resultaba muy natural para un rey dejar de pensar en sí mismo y orar por su pueblo, especialmente por su ciudad capital. Los habitantes sabían del pecado de su amado rey. Por lo tanto, había mucha necesidad de pedir a Dios que edificara los muros para que el pecado, que era como una ola del ejército enemigo, no anegara al pueblo entero. Solo cuando se edifican los muros de resistencia contra el mal, le agradan al Señor los sacrificios de su pueblo. Según la inscripción del Salmo 52, vemos que fue escrito cuando David empezó a ser perseguido por Saúl, esto es, cuando David era todavía un joven. Sin embargo, aprendemos que David dejó al calumniador de Saúl en manos de Dios, expresando así su confianza en el Señor. Se puede apreciar además que el malo perecerá, mas el justo es como olivo verde en la casa de Jehová. No un fruto maduro para ser cogido, sino un árbol con vida que tiene raíces para alcanzar el agua de la vida. En el Salmo 53 encontramos un salmo escrito por David que habla de la insensatez y maldad de los hombres. En el 54 vemos una plegaria de David pidiendo protección contra los enemigos. En el 55 vemos otra plegaria de David, esta vez pidiendo protección de sus enemigos traicioneros. Note los versos 12 hasta el 15. «Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos». Según la historia de Jesucristo, ¿en quién le hacen pensar estos versos, querido amigo? Por lo visto, no terminaremos la lección 5 hoy, pero en la próxima sesión concluiremos. Algunos de los salmos tienen la peculiaridad de trasladarnos al lugar de los hechos y hacernos partícipes del pensar y del sentir del autor. Le invitamos a que nos escriba y nos dé sus impresiones. Escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.